Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Qué gusto que estemos en contacto una vez más aquí, en Esta Noche. Abrimos entonces una vez más este espacio de comunicación donde la palabra es la dueña del espacio y su formato, sus presentaciones dan cuenta de la riqueza y del poderío de su presencia. Esta noche. En la noche de hoy, como ocurre habitualmente, ustedes van a poder apreciar la diversidad, la variedad en las presentaciones. El cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Vamos a tener, por supuesto, la presencia local, la presencia nacional, la presencia de artistas de la región. Todos los materiales han sido de alguna manera trasladados por ustedes hasta nuestra mesa de trabajo y la tarea nuestra ha sido básicamente organizarlo, editarlo y en este caso y en este momento presentarlo. A mí no me quiere, vos no te quiere. Esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, AUDEFLO, que es la Asociación de Artistas Unidos y Unidas de Flores, y El Camino FM. Para participar y sumar tu voz o tu producción o aquellos audios que a ti te gustan y que te parece que suman, alcanza con que nos envíes una señal, un mensaje, un quiero estar al 099-644-233. A partir de allí, bueno, veremos la forma, la manera de hacerlo posible. A mí no me quiere, a vos no te quiere. También aprovecho porque ha sido parte de lo que hemos conversado con algunos de ustedes, hay mucha gente muy interesada en participar de los concursos, tanto el de cuentos cortos como el de poesía de Ecos Regionales. Entonces sabemos que están reservando esos materiales para que sean confidenciales y que sean inéditos a la hora de concursar. Así que bueno, nos alegra que se mueva por ese lado y que se ocupen, como charlamos siempre, ¿verdad?, que se ocupen los espacios de comunicación con protagonismo. Bueno, sin más, porque es mucho lo que tenemos para compartir, abrimos esta noche en este momento y va a tomar la palabra Eduardo Galeano. Adelante. A mí no me quiere, a vos no te quiere. A mí no me quiere. A vos te quiere, a mí no me quiere, a vos te quiere, a mí no me quiere. Esta noche, esta noche. La mar. Rafael Alberti ya llevaba casi un siglo en el mundo, pero estaba contemplando la bahía de Cádiz como si fuera la primera vez. Desde una terraza echado al sol, perseguía el vuelo sin apuro de las gaviotas y de los veleros, la brisa azul, el ir y venir de la espuma en el agua y en el aire. Y se volvió hacia Marcos Ana, que callaba a su lado, y apretándole el brazo dijo, como si nunca lo hubiera sabido, como si recién se enterara, qué corta es la vida. Huellas del pasado. En mí se quedaron tus ojos, viéndome en las llegadas y despedidas. Vuelvo y soy niña de nuevo. Corro descalza sin miedo a ensuciarme. Cada vez que abrazo a mi madre, siento que a mí llegan recuerdos de antes. Su olor es siempre el mismo, el olor de mi madre. ¿Ves que no está mal recordar lo que pasó? Añoro mi niñez, jugar con tierra, la lluvia que caía y yo recortando figuras de periódicos. Con mi hermano, tanto que reía, nos peleábamos, como todos los hermanos. Hoy que crecí, añoro la niñez, pero solo son huellas del pasado. Voy a contar algo de lo que era mi barrio La Pedrera, en mi tiempo de niñez y de adolescencia también. Después que me vine de la campaña, mi familia se radicó ahí, 18 de julio entre Piedra y Varela. Todavía está el rancho, vive mi madre, gracias a Dios. Igual, bueno, es algo de eso que voy a contar. Y dice así: otro de los lugares que quiero mucho es mi barrio La Pedrera. Yo tenía 5 años cuando mis padres compraron un ranchito el 18 de julio entre Piedras y Varela. Allí transcurrió la otra parte de mi niñez, desde jardinera hasta sexto año, lo cursé en la vieja escuela con el mismo nombre del barrio, en la esquina de Varela y Brasil. Luego la secundaria, y los años pasan. Un domingo de febrero, cuando el sol empezaba a calentar, yo estaba marreando, sentado en el borde de la cuneta de la calle aún de balasto, debajo de los inmensos plátanos, que ya no existen, comienzo a observar el movimiento del barrio. Por ejemplo, el campito de los gitanos, cuando ellos no estaban acampados, era el escenario de primera para los gurises del lugar. Con tarro ya bastante abollado, por los pelotazos y unos palitos cortos nomás, se armaban los arcos. Y ya quedaba la cancha sin medida ni reglamento. Sin duda, La Pedrera es un barrio futbolero. Muchos gurises allí fueron a la cancha de verdad, 2 o 3 cuadras más abajo, para luego seguir a otros escenarios. También recuerdo con cariño a doña Juanita, la verdulera, su esposo, don Moreira. Hacía quinta y ella, con una balanza que armaba encima de unos cajones, debajo de un parral, vendía frutas y verduras recién cosechadas. Un poquito más arriba, Piedra, entre 18 y 33, don Rafael Martino, el Rafa, y su esposa Margarita González, hermana del popular polaco, esperaban cada carnaval a la murga los solterones. No solo ellos, todo el barrio lo esperaba. Hasta que aparecían, a veces en camión y a veces a pie. El escenario era el patio hacia el frente, debajo de unos paraísos. Entre algún vinito y algo para hacer boca, nos cantaban con el corazón. Con el tiempo, la familia Martino levantó varios años en un baldío pegado a su casa, tablados que fueron ganadores de primeros premios, como el Castillo del Rafa, el Gordo y el Flaco, entre otros. En eso estaba yo, recordando cosas que no son otra que parte de la esencia misma del barrio. El barrio La Pedrera tiene muchísima historia. Yo tuve la suerte de vivir en él antes de su transformación, tal vez necesaria, de acuerdo a los tiempos que corren, pero yo nunca podía olvidarme de mi viejo barrio. En los comienzos de la década del 60, sus calles de barato con cunetas de arena y pasto, los lecheros, verduleros y panaderos, todos repartían en carro. Me gustaba observar mientras su dueño dejaba mercadería en una casa, el caballo con el carro marchaba solo y se detenía frente a la casa del siguiente cliente. Quizá para algunos estas sean pequeñas cosas, que no hace tanto desaparecieron, al igual que los ranchitos. Algunos quedan todavía. Quedan un poco camuflados sus techos y fachadas porque las leyes y el progreso no los quieren. Pero yo los sigo queriendo. Como están en mi recuerdo las serenatas navideñas por todo el barrio, también los viñedos de Don Núñez, Portugués, toda la manzana entre calle 18 de Julio y Artigas, muy prolijamente trabajado para luego él y su familia producir un muy buen vino. ¿Quién podía pensar un viñedo dentro de la planta urbana? Y es una pena que no existan una foto del viñedo y del impresionante rosal en el exterior del mismo. Otra cosa de la cual no quedó nada es de mi escuela 31, la que funcionó como tal desde el año 38 en la esquina de Varela y Brasil. Para nosotros, y creo que para todo el mundo, siempre fue Escuela La Pedrera, aunque oficialmente nunca tuvo nombre. Cuando el grupo que yo integraba culminó sexto año, nos alejamos con la carpeta, el pase a la secundaria y lágrimas en los ojos. Era diciembre del 68. Dos años más tarde, cerró para siempre su puerta. Aún me parece ver la camionetita Forson de Anita Lachanel, la directora. La sombra de los mismos plátanos que custodiaban la entrada con un portón grande de hierro labrado, sujeto entre dos columnas cuadradas de hormigón. Cuando Anita nos hablaba o aconsejaba, creo que lo hacía, más como madre que como directora. A todos ellos los llevo en mi corazón, a los compañeros, a los maestros. Los recuerdo permanentemente y agradezco su enseñanza y su educación. Hoy abro las ventanas de mi vida y dejo que por ella entren o salgan las cosas que hay afuera y que pretendo, las cosas que hay adentro y que me cansan. De afuera dejo entrar la luz del día, el aire que respiro, la esperanza, los sueños no cumplidos todavía, la fe que el Dios del cielo me regala. El recuerdo de mis seres más queridos se hace canto temprano en las mañanas y él mismo se hace cargo de llevarse las penas, la tristeza, las desgracias. Le pido a cada pájaro sus trinos para que llenen los rincones de mi casa y siempre hay una música encendida como un baño de alivio y de confianza. Pero hay una ventana que es del mundo. Y si pronto no logramos destrabarla, moriremos ahogados en basura, en smog, entre guerras y chatarra. Usemos toda la fuerza que nos queda para el último empujón y derribarla. Muy bien. Muchas gracias y muy bienvenido a Luis Lerena. También agradecemos a Carlos Ayuto, que estuvo inmediatamente antes, y Carlos es el responsable de acercar la voz de Luis hasta este espacio de comunicación. Y bueno, nos enriquece un montón y nos acerca de muchas maneras. Así que Luis, muchas gracias y bienvenido. Carlos, muchas gracias por el puente. También estuvo Lucía y bueno, como ya les comenté, comenzó Eduardo Galeano. Nos parece interesante en esta diversidad también contarles algunos mensajes que hemos recibido por el 099-644-233 con respecto a programas anteriores. A mucha gente le encantó ese espacio de Graciela Moreira con detalles de la historia, en este caso fue esa guarda, en verdad, la historia local, la no jura de la Constitución el 18 de julio de 1830 aquí en Trinidad. Alguien también hizo un comentario sobre los lecheros a domicilio que traía Hugo Varela Brown. Y por supuesto, muchos y muchas muy encantados con la versión de Alfonsina y el Mar por Ismael Serrano. Esto con respecto al último programa. Y bueno, y seguimos alimentando esta vía de comunicación, estos formatos que van a ir dando cuenta, porque también es un espacio para escucharnos y escucharse, donde cada palabra juega y cada palabra es importante. A partir de ahora, con ustedes, con una mirada más para el ámbito pedagógico, didáctico, psicológico, con ustedes la profesora Nelly Moreira. Oyentes de Palabras un poco más. Quien les habla, profesora Nelly Moreira, tiene el gusto de compartir con ustedes una selección de citas de un artículo publicado en la revista Conversación de Reflexión y Experiencia Educativa, número 9, año 2004, página 74. Por las licenciadas en psicología Karina Curione Bula y Daniela Díaz Santos, respecto a las estrategias para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de educación media. En el artículo se hace referencia a la importancia de comprender los textos propuestos como posibles mediadores del proceso de aprendizaje. Se considera la lectura como el medio más poderoso para informarnos y aprender. Las autoras plantean que las estrategias de lectura no emergen o aparecen simplemente, sino que se aprenden. Y que dicha enseñanza debe ser sistemática, con la finalidad de desarrollar habilidades para el aprendizaje de estrategias de análisis y discusión. Se hace referencia a 4 estrategias para promover la comprensión del texto y el control de dicha comprensión. Y serían generación de preguntas sobre el texto, el resumen, aclaración de partes del texto que dificultan la comprensión y predicción de los contenidos siguientes, basándose en las pistas que proporciona el texto. La idea es que se hagan explícitos los procedimientos empleados durante la lectura. Es importante traducir el contenido del texto en palabras que se puedan entender, aclarar dudas o palabras difíciles, plantearse interrogantes. Las autoras comparten con Solé que la lectura, además de ser el medio principal para adquirir aprendizajes, es al mismo tiempo un medio para disfrutar, un instrumento que nos permite compartir experiencias y mundos ajenos al nuestro, cuya repercusión trasciende lo cognitivo para llegar a emocionarnos, apasionarnos y llegar a transportarnos a otras realidades y a la ficción. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas reflexiones sobre la comprensión lectora desde la mirada de dos licenciadas en psicología con especialidades importantísimas en el área del lenguaje. Muchas gracias a todos los oyentes. ¿Qué le diría usted a una familia modesta o a una familia de clase media que igual toda su vida han trabajado de una manera honrada, que han podido hacer pues eso, un pequeño capital, como usted dice, y ahora lo ve peligrar o dice, igual en el banco no lo tengo seguro, ¿qué hago con esto? ¿Qué? Evidentemente. ¿Cómo le tranquilizaría? Ay, mire usted, es muy difícil contestar a eso porque depende de cómo somos. Mire usted, uno de los grandes problemas es que nos educan muy mal. Nos educan para ser productores y consumidores, para ser súbditos, no para tener pensamiento propio. Si se tiene pensamiento propio, se puede resistir bastante hasta cierto punto, porque claro, hay límites, hay necesidades biológicas que hay que satisfacer, hay que comer, hay que dormir, hay que tal. Pero una vez satisfecho ese nivel, digamos, puramente animal, ¿verdad? Basta ya muy poco. Si se tiene una formación intelectual, una formación de pensamiento propio que le convence a uno de que debe vivir y mantener su vida, sostenerla con dignidad y hacer frente, por lo menos, en la compañía de sí mismo, de no desesperarse. Uh-huh. Esto que están hablando ahora mucho de la austeridad es muy triste cuando nos la imponen, pero no cuesta ningún trabajo cuando se tiene. Mire usted, yo por ejemplo, bueno, usted me ve en este ambiente es lujo para una familia como esa, ¿verdad? Hombre, pero, lujo, yo he visto más lujo en otros sitios, esto no está mal. No, ya lo sé, pero quiero decirle a usted que no hace falta demasiado. Pero claro, diga usted eso a un padre que está parado, ¿verdad? Después de haber trabajado muchos años, que no encuentra dónde colocarse, que se encuentra humillado, dolorido, incómodo, diciendo, pero bueno, pero ¿por qué no tengo yo trabajo si todavía tengo fuerza y todo eso? Y tengo que venir a la mesa y sentarme delante de mis hijos y de mi mujer, que me quieren y que me adoran, pero que me ven que no hago nada. Es tristísimo eso. Yo me pongo a veces en la situación del parado y verdaderamente es profundamente amargo, ¿verdad? ¿Qué quiere usted que le diga? Hay otra cosa, hay otra solución que es la de los consuelos de la religión, ¿verdad? Como yo en eso comprendo que haya quien se consuele, pero a mí eso no me consuela nada porque me tiene sin cuidado, ¿verdad? Pues resulta que eso no lo recomiendo. Yo recomiendo ya más bien el estoicismo, es decir, hay que aguantar esto. ¿Por qué? Porque hay que vivir con dignidad. Y si nos han dado la vida, tenemos que seguir viviéndola. Yo le diré a usted más. Le diré una cosa. En este momento yo de verdad, no tendría ningún inconveniente en morirme, no tengo ningún interés en seguir. Lo que pasa es que quiero a mi mujer, sé que le hago falta, sé que le conviene y estaré todo el tiempo que haga falta. Pero hoy ya la serie de molestias que tiene la vida de un viejo, sordo, medio ciego, porque soy casi tuerto, y con otros inconvenientes que no voy a describir. Todos esos inconvenientes, ya todas las mañanas me tengo que levantar y además de ponerme la camisa y el tal, me tengo que poner las muelas, me tengo que poner los ojos, me tengo que poner las orejas, etc. Todo eso me interesa ya, porque además he visto el espectáculo y me importa tres pepinos, ¿verdad? Pero yo tengo que vivir, porque se habla mucho del derecho a la vida, pero es que hay más, hay el deber de vivirla. Hemos recibido de la vida una vida, ¿verdad? Pues vamos a vivirla, vamos a hacernos lo que somos. Pero claro, dar estos consejos a una persona que no come y que sobre todo que sus hijos no comen es casi una burla, ¿verdad? Y yo por eso usted me dice, ¿qué le diría yo a esa familia? Pues le diría que si puedo les daría algo, y si, por lo menos palabras y un abrazo, pero comprendo que eso es terrible. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños. Pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían. Y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba, solamente ordenaba. Ordenaba esto, aquello y lo de más allá, que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio que un día no tuvo más cosas que ordenar. Entonces se encerró en su castillo y pensó, hasta que decidió: ordenaré que todos pinten sus casas de gris. Todos menos uno. Uno que estaba sentado mirando el cielo y vio pasar una paloma roja, azul y blanca. ¡Oh, qué linda!, dijo maravillado. Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco. Y la pintó nomás. Cuando el rey miró desde su torre y vio entre las casas grises una roja, azul y blanca, se cayó de espaldas una vez, pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias: traigan inmediatamente a uno que pintó su casa de rojo, azul y blanco. Los guardias aprontaron sus ojos para verlo todo, sus orejas para oír mejor, y marcharon. Pero mientras llegaban a la casa de uno, otro, que vivía en la casa vecina, dijo: ¡qué linda casa! Yo también pintaré la mía así. Y la pintó no más. Entonces, cuando los guardias llegaron, no supieron cuál era la casa de uno y cuál la casa de otro. Así que regresaron al castillo y hablaron con el rey. —¡No puede ser!, dijo el rey, y miró desde la torre. Al ver lo que vio, se cayó de espaldas dos veces, pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias: me traen a uno y a otro, inmediatamente. Pero ya un tercero había visto las dos casas de rojo, azul y blanco y en un instante pintó la suya. Los guardias no tuvieron más remedio que regresar y preguntarle al rey: ¿qué hacemos? ¿Traemos a uno, a otro y a otro? Entonces el rey se cayó de espaldas tres veces y los guardias tuvieron que ayudarlo a levantarse. —¡Traen a los tres!, dijo en cuanto estuvo levantado. Pero cuando los guardias bajaron, no había tres casas pintadas. Había 333.333. Bueno, dijeron los guardias cuando terminaron de contarlas, se lo diremos al rey. Y el rey se cayó de espaldas una vez, dos, cuatro, ocho, 16, 32, 64 y 128 veces. Mientras se caía y se lo levantaban, el rey ordenaba: que me traigan todo lo que sea rojo, azul y blanco. Los guardias bajaron ligerito. En la ciudad había 333.333 casas rojas, azules y blancas, y las aceras en rojo, azul y blanco. Y los perros metían las colas en los tachos de pintura y luego se sacudían al lado de los árboles. Los jinetes, con sus ropas recién pintadas, subían a los caballos y los caballos al galopar dejaban los caminos pintados. Y las palomas mojaban sus patitas en los charcos de pintura que brillaban al sol. Luego volaban a los palomares, y los palomares pintaban las alas de las palomas, así que cuando éstas volaban por el cielo, parecían barriletes de colores, y todos lo miraban y se sentían muy contentos. Todo era rojo, azul y blanco. Todo menos el rey, sus guardias y el castillo. Todo aquel que sea rojo, azul y blanco debe marchar inmediatamente al castillo. El rey lo ordena, dijeron los guardias. Y todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, caballos, perros y pájaros, gatos y palomas, todos los que podían marchar, llegaron al castillo. Eran tantos, tantos, y estaban tan entusiasmados que al momento el castillo, las murallas, los fosos, los estandartes, las banderas, quedaron de color rojo, azul y blanco, y los guardias también. Entonces el rey se cayó de espaldas una sola vez, pero tan fuerte que no se levantó más. El rey de la comarca vecina, al mirar desde lo alto de su torre, dijo: «Algo ha sucedido. El rey del país chiquito ha cambiado el color de sus estandartes. Enviaré a mis emisarios para que averigüen lo que ha sucedido». «¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido?», preguntaron los emisarios cuando estuvieron en presencia del rey. Pero el rey grande del país chiquito estaba tan caído que ni siquiera podía contestar. Entonces uno dijo: «Resulta que yo estaba en la puerta de mi casa, tomando el fresco, mirando el cielo, y vi pasar una paloma roja, azul y blanca. Y entonces», y siguió contando todo lo que había sucedido. «Pondremos sobre aviso a nuestro rey», dijeron los emisarios del país vecino. «No vaya a ser que le pase lo mismo». Y marcharon al galope. Claro que los caballos llevaban ya sus patas pintadas y mientras galopaban pintaban los caminos de rojo, azul y blanco. Pero fueron las palomas las que primero llegaron a la comarca del rey vecino. Y uno, que estaba sentado en la puerta de su casa tomando el fresco, las vio y dijo: «¡Oh, qué lindo! Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco». Y la pintó nomás. Y, como pueden ustedes imaginar, este cuento que acá termina, por otro lado, vuelve a empezar. Bueno, muy bien. Qué bloque interesante, ¿verdad? Que habría Nelly, que habría la profesora Nelly Moreira, que lo continuaba una entrevista de Salvados, que lo hizo una entrevista a José Luis San Pedro. Siempre es muy interesante escucharlo o leerlo, lo recomiendo. Ustedes ya saben que no es intención de esta noche de cerrar las participaciones, de concluir, de darle una vuelta. No, es simplemente poner

como un horizonte. Si allí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Meriendo algunas tardes. No todas tienen pulpa comestible. Si estoy junto a la mar, muerdo primero los acantilados, luego las nubes cárdenas y el cielo, escupo las gaviotas, y para postre dejo a las bañistas jugando a la pelota y despeinadas. Si estoy en la ciudad, meriendo tarde a secas. Mastico lentamente los minutos tras haberles quitado las espinas, y cuando se me acaban me voy rumiando sombras, rememorando el tiempo devorado con un acre sabor a nada en la garganta. Los lotos en flor, siguiendo la estela de espumas inquieta, iban cual poetas llevando a la muerte su ofrenda de horror. Dicen los barqueros más viejos y parcos que la roja góndola por las noches ven, y Agluara sonriente pasa entre sus barcos, y el alma de Marcos vacila la popa sonriendo también. ¿Les gustó mi historia toda sentimiento, vivido en Venecia la del Veronés, cuando la mañana del Renacimiento iluminaba el firmamento del adormecido pórtico francés? Si es así, querido, dejemos el puente del viejo prejuicio. Volvámonos atrás. El dux es el mundo, y amor, la corriente. La góndola espera, no volvamos más. Muchas gracias, María del Carmen Morales. Antes estuvo ya un habitué del programa, ¿verdad? Ángel González. Y luego teníamos a Mario Benedetti y ¿Por qué cantamos?, en dos versiones que nos gustó pegarlas así, una cruda del poeta y su obra y otra en el formato canción. Muchas veces hablamos como, creo que como le suma a un texto una melodía, una armonía. Pero también puede haber alguno de nosotros que nos guste más así, el poeta y nada más, ¿verdad? También es parte de la riqueza de la obra. Ya bastante más cerca del final, vamos a repasar todo lo que pasó en el programa de hoy. Recuerdan, ¿verdad? Comenzó Eduardo Galeano y su poema con Rafael Alberti como protagonista, La Mar. Luego estuvo Lucía y su obra Huellas del Pasado. Carlos Ayuto, con semblanzas de su barrio, de la niñez y la adolescencia, con semblanzas de La Pedrera. Luego estuvo el debut, y ojalá que sea por muchos encuentros más, de Luis Lerena en nuestros espacios. Luis Lerena, que llega con Reflexiones. Luego Nelly Moreira reseñaba exactamente el texto, las autoras, para poder hablarnos sobre estrategias para mejorar la comprensión lectora. Siempre con esa mirada, ¿verdad?, pedagógica. Luego estuvo en el formato de una entrevista José Luis San Pedro, con reflexiones con la educación y la sociedad y el otro, y cómo nos vinculamos con el otro, con la otra. Qué sensibilidad desarrollamos con las dificultades del otro, de la otra. Siempre es muy interesante. Está titulado esta reflexión, Nos educan para ser súbditos. Luego estuvo el cuento de Beatriz Donmark, El pueblo que no quería ser gris. Y finalmente el bloque que recién terminó, ¿verdad?, con Mario Benedetti en Soledad, y luego una versión de las muchísimas que hay, interpretada por Juan Carlos Baglietto, de Por qué cantamos. Y finalmente estuvo Ángel González con Meriendo algunas tardes, y cerraba María del Carmen Morales con una poesía que ya no recordaba su nombre, pero hacía referencia a las góndolas, a Venecia, a la góndola roja, al puente, bueno, qué sé yo. Bien vale compartirlo y quizás rastrearlo después. Bueno, muy bien. Y repasando la ficha y los participantes y los contenidos, es muy indudable que esta noche, de la noche de hoy, dobló para el lado este de las reflexiones, ¿verdad? Y es parte también de la palabra con sentido, la palabra puesta sobre la mesa con un sentido edificante, constructor, cuestionador, propositivo, pero que lleva explícitamente la intención de desafiarnos a crecer. Y bueno, nos gusta que así sea, porque el origen de casi todos los textos ha sido aportes de ustedes, sugerencias, invitaciones, en muchos casos textos propios y en otro caso, obviamente, textos prestados, y está bárbaro que así sea. Aprovecho para recordarles que les espero por el 099-644-233. Asuman con tranquilidad y con protagonismo los espacios de comunicación. Fueron diseñados para que así sea. Y bueno, y vamos caminando para ese lado con mucha claridad. Cuidando, por supuesto, la diversidad en todos los aspectos, sin ningún tipo de limitación o censura, con la responsabilidad, con el cuidado de compartir esto, ¿no? Los textos que uno quiere, y por lo tanto lo hace de la mejor manera posible. Para finalizar, les recuerdo que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales, Audeflo y El Camino FM. También les recuerdo que están abiertos los concursos, tanto de cuentos cortos como de poesía, y que el plazo vence el 15 de agosto, y que, bueno, por supuesto que alentarles a que se presenten, a que presenten obra, a que compartan. Y como charlamos cada semana, ¿verdad?, no solamente el beneficio de participar de un prestigioso concurso, sino la puerta abierta para compartir y para encontrarnos también desde la creación. Para finalizar, a modo de chapa, les voy a convidar con un diálogo que lo conduce de alguna manera Mario Alonso Puig y que lo han titulado El hombre que teme a su luz. Hasta aquí el programa de hoy. Ha sido obviamente un gusto el haberlo organizado, diseñado, editado. Nos vemos la semana próxima. Nos escuchamos, nos sentimos, o si no, cuando ustedes lo deseen. Chau, chau, chau. Me encanta bailar, poniéndome una canción que me motive, soy más alegre. ¿Por qué no bailamos más? ¿Y por qué solamente bailamos con las personas de nuestra generación? Bueno, los pigmeos, que son una tribu con una enorme sabiduría, a veces cuando se enteran de que nosotros no bailamos lo suficiente, intuyen que debemos estar un poco mal. El baile es una expresión de la alegría, es una expresión de encuentro, es una expresión de celebración. Y está más que demostrado que mover el cuerpo acompasado con la música tiene efectos muy beneficiosos en todas las dimensiones del ser humano. ¿Por qué no bailamos con personas de otras generaciones? Probablemente por una serie de condicionamientos mentales, donde parece que es raro. Sin embargo, yo sí he visto nietos bailando con los abuelos, he visto gente de distinta edad bailando, y a todos ellos disfrutando. Precisamente hay una serie de elementos que creo que hacen que la edad sea totalmente irrelevante, y una de ellas es la música y el baile. Yo creo que es algo que nos une a todos y es algo que es importantísimo no perder. Hace un par de años tuve una hija americana en casa. Nosotros somos muy de series y siempre en el principio me pongo a bailar delante del televisor. Bailo ese minuto o ese minuto y medio. Los niños se ríen, otro me dice mamá, ya, tal. Pero yo en cada capítulo me levanto y bailo. Bueno, pues mi hija americana me dijo, Marina, hemos empezado a ver esta serie, ahora en inglés, no hay un capítulo que no me acuerde de tu baile. Claro. Yo creo que lo que voy a decir va a sonar un poco sorprendente, aún así lo voy a decir. Yo creo que la alegría y el entusiasmo están profundamente castigados. Es decir, hoy en día hay que tener un enorme coraje para moverse por la vida con alegría y entusiasmo, sencillamente por celebrar que estás vivo. Todo el mundo pensaría que te ha tocado la lotería, porque si no, ¿para qué vas a estar tan contento? Hay personas que se sienten ofendidas cuando ven a alguien alegre. Hay personas que se sienten intimidadas cuando ven a alguien entusiasta. Y al final esa luz interior que todos tenemos y que se expresa como alegría y entusiasmo, se va apagando sencillamente para ser aceptado por el resto. Y esto es curioso porque luego en la inautenticidad en la que vivimos decimos, no, hay que estar alegres, hay que ser entusiastas. Pero aquella persona que expresa esa alegría y expresa ese entusiasmo parece como que está haciendo algo inadecuado. No, está haciendo algo muy adecuado. Lo que es inadecuado es la forma de mirar eso que está haciendo. Luego no es la persona la que tiene que dejar de hacerlo. Somos nosotros los que tenemos una mirada enjuiciadora, los que tenemos que cuestionarnos de qué forma estamos mirando. Porque el ser humano fue puesto en esta tierra para vivir con alegría, no para vivir con tristeza, para expresar entusiasmo, para celebrar la vida. Y da la sensación de que se nos ha olvidado. Y cuando alguien nos lo recuerda con su alegría, con su entusiasmo, con su fuerza, nos intimida. ¿Por qué? Porque ya lo dijo muy bien Marianne Williamson en palabras que luego utilizó Nelson Mandela. El ser humano realmente no tiene miedo a su oscuridad. El ser humano tiene miedo a su luz. Y todo lo que es alegría, todo lo que es entusiasmo, te recuerda la luz que hay en ti. Pero es que esto nos desborda, porque nos parece demasiado bonito para ser real. En este momento cerramos este capítulo de esta noche.